sé cómo empezar. Hace tiempo que ya no hablamos y pensé si estás bien. Tal vez quedo atrás y vienes a mi mente cuando no hay nada más. Siento que las horas son tan aburridas. Puede que estés sola pero entretenida, pensándote desde el sofá, queriendo volver al sábado noche, una vuelta en tu coche, las luces.